tu bella flor, arco iris de esperanza, arco iris del amor, palomita de la paz, qué triste tú estás. Ves tantas guerras y tanta maldad. Recuerdas a Jacinta, que a ti te dio su bondad, con sus dulces y alfajores, amor en libertad. Tú, dulce niña, tú, bella paz, nieve de esperanza, corazón de libertad, palomita de la paz, qué triste tú estás. Ves tantas guerras y tanta maldad. Recuerdas a Jacinta, que a ti te dio su bondad, con sus dulces y alfajores de libertad. Vuela, palomita de la paz, que a ti Jacinta jamás, jamás te olvidará. Noches estrelladas, pero no por el amor, destellos de las bombas, temor en la población, palomita de la paz, qué triste tú estás. Ves tantas guerras y tanta maldad, y los frutos se marchitan, Jacinta no está, y los frutos están tristes porque Jacinta se marchará. Por eso, palomita de la paz, dile a Jacinta que no se marche, que tú volarás por todos los pueblos del mundo en el nombre de la paz. Jacinta está feliz por su amiga, la palomita de la paz, que le dio su bondad. Palomita de la paz, qué feliz tú estás. Feliz con Jacinta, con alfajores de libertad. Alfajores de dulces, bombones de bondad. Palomita con tus alas, arco iris, dile a Jacinta, ven a volar. Jacinta luz, Jacinta paz, con alfajores que alegras la humanidad. Gracias, Jacinta. Gracias por tus alfajores de esperanza.